Acabas de escuchar I Want to Break Free de la banda británica Queen. Esta canción pertenece a su décimo disco llamado The Works y fue lanzado en 1984. Dato popético, la canción tuvo una muy buena recepción en el mundo entero, alcanzando los primeros puestos. Sin embargo, en Estados Unidos fue vetada y se posicionó en el puesto número 45 porque no se entendió la referencia del video. Vamos con la siguiente canción. Alcaloides nos toca Líneas en los cuadros. Esto fue Líneas en los cuadros del grupo quiteño Alcaloides. Este es el tercer tema de su primer álbum Alcaloides y fue publicado en 2014. Siguiente popeta, The Beatles nos cantan Hello Goodbye. Gran tema. Acabas de escuchar Hello Goodbye del cuarteto de Liverpool, The Beatles. El tema está incluido en el doble EP Magical Mystery Tour, publicado en 1967. Además, apenas fue publicado, logró posicionarse en el número uno en Estados Unidos y Gran Bretaña, en este último durante 7 semanas. Pero vamos con otra de The Beatles, ¿por qué no? Ellos vuelven con All My Loving. Close your eyes and I'll kiss you. Pretend that I'm missing the lips I'm missing and hope that my dreams will come true. And then while I'm away, I'll write home every day and I'll send all my loving to you. All my loving. Close your eyes and I'll kiss you. Tomorrow I'll miss you. Remember, I'll always be true. And then while I'm away, I'll write home every day and I'll send all my loving to you. All my loving. Y esto fue All My Loving, de la banda inglesa The Beatles. Este espectacular tema pertenece a su segundo álbum llamado With The Beatles, lanzado en 1963. Continuamos con este repertorio rockero. Llegó a popetas musicales Da Pound y te cantan 3.000 días. Gota que traspasa cada piedra que se seca, que opera suavemente mi cabeza al despertar, mueve el piso y abre grietas de este sismo de 3 días que desata la locura de mi enfermedad. esto fue 3000 días del grupo ecuatoriano Da Pound. El tema pertenece a su álbum Verano en Coma, que fue publicado a principios de 2016. Vamos con la última bopeta de esta primera parte. Marley Muerto llega con Kim Blue. Acabas de escuchar Kim Blue, del artista ecuatoriano Marley Muerto. Esta extraña pero muy buena canción es de su segundo disco del mismo nombre, Kim Blue, lanzado en 2016. Dato popético, la canción fue grabada en 2015 en estudios de Nueva York.

Acabas de escuchar Sobre el Mar, de la agrupación quiteña Moon. Esta es la tercera canción de su primer álbum de 2012 llamado Espirales. Popenático, déjame contarte que desde ahora solo te voy a dar poca información, información básica de las canciones. Esto para que alcancen más popetas en cada programa. En pocas palabras, menos información, más canción. Bueno, ahora Radio Futura nos toca Escuela de Calor. Y esto fue Escuela de Calor, de la banda española Radio Futura. Esta rola está incluida en su segundo álbum de nombre La Ley del Desierto, La Ley del Mar, lanzado en 1984. Dato popético, la canción forma parte de la banda sonora del videojuego de 2008, Guitar Hero World Tour. Siguiente popeta, te dejo con Can Can y su rola Suerte. Yeah. y esa gran rola se llama Suerte, de la agrupación quiteña Can Can. La canción cierra su tercer disco llamado Lado C, publicado en 2007. Vamos con la penúltima canción. En Popetas Musicales te tenemos a Los Ronaldos con No Puedo Vivir Sin Ti. Acabas de escuchar No Puedo Vivir Sin Ti, del grupo español Los Ronaldos. Esta es la decimotercera rola de su último álbum llamado La Bola Extra, lanzado en 2008. Y ya se nos acaba el tiempo, nos vamos con la última canción. La Máquina Camaleón despide el programa con Piedras. Que cambias de color, calienta.